Con el Paco perdés el frío, perdés el miedo, perdés el dolor, perdés el hambre. Con el Paco perdés los amigos, perdés la pareja, perdés la familia, perdés el respeto, perdés la libertad. Con el Paco perdés todo muy rápido. Con ayuda podemos ganarle a las adicciones. 0800-222-5462. Gratis, las 24 horas. Subsecretaría de Atención a las Adicciones, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.